tomadas del brazo, alrededor del monumento a Belgrano. Luego será en torno a la pirámide de Mayo, en el centro de la plaza, para llamar la atención de más gente. Y en agosto, se concentran delante de la Casa Rosada cuando Terence Todman, secretario de Asuntos Latinoamericanos en Estados Unidos, se entrevista con el presidente. Ese día, Azucena forcejea con un policía de civil que intenta llevarse el grabador de una corresponsal extranjera, episodio que es publicado al día siguiente por el diario Crónica. Es la primera vez que las madres aparecen en un diario de tirada masiva. Octubre de 1977. Las madres deciden participar de la peregrinación que se realiza cada año en la Basílica de Luján. Para entonces suman más de 200. Con el fin de reconocerse entre tanta gente, piensan utilizar un distintivo. Finalmente se les ocurre usar a modo de pañuelo un pañal de sus hijos. Las madres se están convirtiendo en un verdadero problema para los militares. Por lo que representan a los ojos del mundo, no pueden ser tocadas sin provocar un escándalo internacional. Con el fin de detener sus demandas y frenar la nueva solicitada, se elabora un plan desde la misma Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada. El teniente de fragata, Alfredo Astiz, se infiltra entre las madres para obtener información. Muchacho lindo, asustado, jovencito. Quiero estar con ustedes, tengo que recuperar a mi hermano. De septiembre así apareció Astiz. Él decía que era de Mar del Plata, que tenía a su hermano desaparecido y que su mamá no podía venir porque estaba enferma. Y un día vamos con mi señora a una misa. Todos habíamos ido a la misa esa del Día de la Madre. Y mi vieja me lo presenta. Y me dice, él es Gustavo, que yo te hablé, yo le doy la mano. Y Azucena lo protegía. Le decía, no vengas. Pero él, no, yo no tengo miedo, yo voy a seguir viniendo. Y lo vi físicamente bastante parecido a mi hermano, Néstor. Y yo creo que por ese lado le entró a mi mamá. Pero ella siempre, siempre lo cuidó. Nunca se imaginó que la iba a traicionar. Esa era su cena. Y él la traicionó, porque él fue el que la entregó. Azucena propone publicar una gran solicitada con los nombres de todos los desaparecidos el 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, y empiezan a juntar el dinero necesario. En la iglesia se lanza la colecta para publicar la nueva solicitada. Bajo su disfraz, Astiz es uno de los más activos impulsores. La Marina decide dar el golpe el 8 de diciembre, día en que se terminará de recolectar el dinero. Es el día de la Virgen y la iglesia está repleta de fieles. Fuera de la iglesia, en la calle Estados Unidos, espera en doble fila una gran cantidad de automóviles Falcon y Renault 12. Que ya está el dinero en Santa Cruz. Dice, ya está la plata, la tiene Teresa, Esther Careaga. Sale Esther Careaga. Y cuando sale a 5 metros de la puerta de... aparece un tipo de cordón de la manga de camisa, la tira a Esther para afuera. Astiz creyó que Azucena estaba ahí, pero resulta que Azucena no estaba ahí. Muertas de miedo, voy hasta la esquina, entro en la iglesia, ya estaba saliendo la gente, y me voy. Y yo me bajo en la casa de Emilio Miñón y le digo, se llevaron a dos madres. Cuando sale a Mitre... y va cruzando la avenida, en el medio de la avenida, donde hay una franja de pasto que limita las dos manos de la avenida, ahí en ese lugar la cruzan dos coches, varios hombres armados se abalanzan sobre ella, ahí ella hizo lo que le aconsejaba a compañeras. Y se tiró al suelo, el diariero que estaba ahí escuchó que ella gritaba su nombre. La esperaron en la esquina de la avenida Mitre y la calle Kramer donde ella vivía. A principios de 1978 aparecen 3 cadáveres en la costa atlántica y son enterrados en una fosa común en el cementerio de General Lavalle. En 2005, el equipo argentino de antropología forense descubre que esos restos corresponden a Azucena y a las dos madres secuestradas el 8 de diciembre de 1977. Esther Careaga y Mari Ponce son sepultadas en la iglesia de la Santa Cruz.